Bienvenidos al programa número 34 de Baldosa Floja. 22 de septiembre y ya llegó la primavera a la ciudad. No sé si es porque tengo un poco de esa soberbia platense que uno piensa que su ciudad es la más linda, pero con las arboledas, las plazas y los jacarandá que empiezan a florecer acá por el Diagonal 73, La Plata la verdad que se empieza a lucir con sus colores y también con sus olores. Pero bueno, pasó una nueva semana con dos fechas muy fuertes, con dos marchas muy importantes para la política local y para la política nacional, con grandes espectáculos públicos y con nuevas especulaciones sobre los intendenciables. Y como decía, pasaron las marchas del 16 de septiembre, de la Noche de los Lápices, y del 18 de septiembre, ya que se cumplió lamentablemente un nuevo aniversario, el octavo, de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y vale decirlo, las dos marchas fueron muy, muy grandes. Principalmente la de López, que justamente se da en un marco donde se lleva adelante el juicio a la Cacha. Y donde tenemos que decirlo que hay un silencio oficial que es inaceptable. Y donde la causa judicial lamentablemente no avanza. Y en ese marco la marcha fue un grito en el medio de un silencio y fue una movilización que reunió a miles y miles de partidos, de centros estudiantes, de movimientos sociales, de organismos de derechos humanos y también muchos vecinos de a pie que sin duda se sumaron a reclamar por verdad y justicia. Luego, en lo que hace a la política local, la agenda sigue ordenada por el clan Bruera, por el oficialismo municipal, que ha llegado la primavera y se le ha habilitado una oportunidad, se le habilitó la posibilidad de desplegar todas esas recetas de revalorización de lo público, de los grandes shows, de la contratación de grandes famosos y grandes cantantes, y lo saben aprovechar y muy bien. Luego de esa entrevista del domingo pasado, del domingo 14 de septiembre de La Nación, en la cual Bruera hizo algunos comentarios, por lo menos en mi opinión, bastante desatinados, el fin de semana el bruerismo ha desplegado su receta, que es la de grandes shows gratuitos, grandes puestas en escena en los espacios públicos y, por supuesto, mucha publicidad. Y vale por lo gratuito, que en realidad no es tan gratuito porque lo paga el presupuesto municipal, pero sin embargo, esta política cultural por parte del municipio deja mucho que desear, ya que presenta a la cultura como algo vinculado a los famosos, a los shows, al dinero, algo distante a nuestros vecinos, cuando en la ciudad de La Plata justamente hay una infinidad de expresiones culturales que la verdad que son increíbles, que son autogestionadas, que son participativas y principalmente que son construidas desde abajo. Finalmente, sin hacer futurología, pasó la semana y empezaron a desplegarse especulaciones respecto a algunas encuestas que aparecieron, que son encuestas que dudamos de su rigurosidad. La verdad que las encuestas locales siempre dejan mucho que desear, pero bueno, son lo que hay. Y muchas veces son tendenciosas en cuanto a sus opciones, pero vale la pena tomar nota y considerarlas, por lo menos para comenzar a esbozar algún análisis político de lo que puede suceder el año que viene. Y en base a las encuestas, sin dudas, el escenario sigue muy fragmentado. Muy, muy fragmentado. Escenario que le conviene al oficialismo. A un río revuelto y un escenario de la oposición atomizada, el bruerismo sin duda es el que sale ganando. Sin embargo, el nivel de apatía y de imagen negativa del actual intendente abre la posibilidad a que una eventual polarización dispare una disputa que vendría bien para discutir los grandes problemas de nuestra ciudad. Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Política y cultura local. Todos los lunes a las 17 horas. Sintoniza Radionauta FM 106.3. Igual que van dos aflojas al pico si alguien me pone el pie. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa que denominamos Baldosa Floja, aquí por Radionauta 106.3, desde el Centro Político Cultural y Social Olga Vázquez. Hoy, 22 de septiembre de 2014, ya tenemos un día de primavera, porque ayer ha comenzado la primavera en esta parte del mundo y han empezado los días lindos. Y voy a preguntar a mi amigo y compañero de programa, Leandro Moretti, ¿cómo está y cómo ha pasado el día de ayer? La verdad que vengo medio enfermo. Estoy contento porque llegó la primavera, porque salió el sol, porque me gusta la ciudad de La Plata en estos días donde florece todo, pero vengo medio enfermo. Me agarré un gran resfrío y tengo mucha tos y estoy medio bordado, la verdad. Sería como un catarro estacional. Puede ser. Decirlo de algún modo. Puede ser, pero guarda que no quiero pegar el catarro en la radio porque queda bastante mal. Vamos a enfermar a algunos de los demás compañeros que van a tener programas luego del nuestro. Es un día lindo en la ciudad, tenemos aproximadamente 23 grados, estaba un poquito nublado, ahora ha salido nuevamente el sol, así que la gente que nos está escuchando se puede acercar a las plazas, se puede llevar su radio portátil y puede escuchar el programa, que hoy se viene bastante cargadito, porque la semana pasada ha sido de información, ha sido de actividades, ha sido de marchas, porque se han cumplido 38 años de la Noche de los Lápices y también el jueves pasado, Leandro, hubo una marcha bastante importante aquí en la ciudad. Sí, se cumplieron 8 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López y la verdad que la movilización fue más grande que la del año pasado e impresionó, y por suerte se puso sobre la mesa algo que estaba olvidado en la agenda mediática. Como decía en la editorial, hay un silencio oficial por parte del gobierno, me refiero, y también por parte de los grandes medios, y la verdad que es inaceptable que esto suceda en democracia. Ya 8 años, la verdad, uno pasa por calle 748 y ve lo que era el edificio de la Facultad de Humanidades y está el conteo ahí de los años y dice, ¿a qué te podés acostumbrar, no? Y bueno, lamentablemente nos han acostumbrado a que Jorge Julio López no se encuentre entre nosotros y la gente todavía sigue pidiendo justicia y va a seguir pidiendo justicia hasta que se sepa la verdad. Vamos a tener a una de las integrantes también de la coordinadora de estudiantes secundarios, ¿no, Leandro? La CUES. La CUES. Si no me equivoco, coordinadora unificada de estudiantes secundarios, sí, Ada Ferraro. Debe estar por llegar en cualquier momento, que es una de las referentes de esa organización y es estudiante del Normal 1. Perfecto. Así que se viene bastante movidito el programa de hoy. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 451-6917 y también lo podés hacer a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. Ahí podés poner, pedir nuestra amistad. Y bueno, nosotros vamos a ir subiendo las notas que vamos haciendo en los diferentes programas. Ya han subido nuestro querido operador, que también lo pasa a saludar, el gran Tigre Aymar, nuestras manos mágicas que se encuentran del otro lado de la pecera. Acordate, Baldosa Floja en Facebook, hacete amigo. Ahora escucha Led Zeppelin, que ya se viene con todo. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Continuamos al aire aquí en el programa Baldosa Floja del día de hoy. Ya tenemos en el piso a nuestra primera invitada y podemos llamarla, es presidenta del Normal 1 de aquí de la Ciudad de La Plata. El Centro de Estudiantes. El Centro de Estudiantes, presidenta, señora presidenta le íbamos a decir. Presidenta del Centro de Estudiantes, señorita presidenta. Tenemos a Ada Ferrara, Ferrer. ¿Cómo estamos hoy? No pegamos siempre uno. Siempre le arrasco los apellidos. Siempre le arrasco los apellidos. Integrante de la CUES, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. También déjame decir que es militante de Patria Grande. Militante porque de Patria Grande. Porque ahí yo me siento un poco orgulloso que... Te quiero contar que el otro día vi un video que se lo estamos haciendo buscar al tigre. Que ahí cuando diga la producción que lo pase, me encanta hacer eso. Que nada, que me puso muy contento porque salí ahí, Adita. Yo le digo Adita, perdón. Es un cuadro, digamos. Es un cuadro. Es un no, vamos a decir cuadrito. ¿Por qué no? No, ya es un cuadro, digamos. Bueno, Ada, ha pasado... Perdona las boludeces que decimos. Sí, sí. Es un programa serio, pero a la vez tratamos de pasarla bien. Han pasado 38 años de la Noche de los Lápices. La semana pasada se hizo una marcha bastante grande aquí en la Ciudad de La Plata. Ustedes pudieron participar e hicieron una convocatoria bastante grande. Coméntanos un poco cómo fue la marcha, las reivindicaciones, todo lo sucedido el día de hoy. Cómo no. Bueno, como bien vos dijiste, se cumplieron el martes pasado 38 años la Noche de los Lápices. Como todos los años, nosotros los secundarios salimos a copar las calles, a homenajear a los compañeros detenidos desaparecidos de la mejor manera, que es seguir en la lucha, levantando sus banderas bien en alto y diciendo que, bueno, que esos compañeros hoy para nosotros vuelven, no, nos interpelan, nos llaman y, bueno, estamos nosotros ahí. La convocatoria la hizo la CUES, que es la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios, que es una coordinadora que se armó hace 4 años aproximadamente y que hoy coordina a varios centros de estudiantes, entre ellos el Normal 1, que es el mío, Cuerpo Delegado y entre otras agrupaciones estudiantiles. Así que, bueno, salimos todos juntos a la calle. Y Ada, decime, mira, hay, sin dudas, la Noche de los Lápices expresó una de las caras más repudiables, más terribles, más repudiada por toda la sociedad porque implicó un secuestro de pibe de 15, 16 años, ¿no? Pero, bueno, y el gobierno, y el gobierno provincial y nacional no puede evadir esa fecha. Incluso las elecciones de los centros estudiantes se ponen alrededor de esta fecha. Pero hay un debate que para mí vale la pena dar desde la militancia, que es reivindicar a todos esos pibes como militantes revolucionarios, como militantes populares, y no solamente como pibes que luchaban por el boleto secundario, que sin duda es una reivindicación histórica por la cual se luchó y se trabajó mucho, pero muchos de esos eran cuadros, algunos eran de Montoner, otros de la Juventud Obrerista, iban mucho más allá, sus luchas iban mucho más allá que por el boleto, y me parece que desde las políticas oficiales pasa un poco que los quieren encuadrar en eso, o no. ¿Cómo es el consenso, cómo es la lectura de los pibes secundarios sobre este tema? Tienen un poco, se comen el discurso oficial, está discutido, ¿cómo lo ven ustedes desde la CUES? Claro, dentro de los mismos colegios, muchas veces cuando se toca hablar de la Noche de los Lápices por ahí en alguna clase aislada de historia o de ciudadanía, es lo mismo, eran pibes menores de nuestra edad que luchaban por un boleto y que por eso lo arrancó la dictadura. Y nosotros decimos que no, que eran pibes que estaban comprometidos con un proyecto de sociedad, con un proyecto político en favor de las mayorías, que es diferente al que tenemos hoy en día. Y bueno, y sí, hay una discusión con los sectores del kirchnerismo, porque bueno, ellos dicen, no, mira, vamos a homenajear a los compañeros y a exigir memoria, verdad y justicia, pero por ejemplo con hechos que ocurren hoy en democracia, como desaparecido en democracia, como López, como Arruga, o los casos de Gatillo Fácil, no lo denuncian. Y eso también es una de las grandes diferencias que hay en las movilizaciones del 16. Claro, silencio, ante esos temas, silencio. Claro. Y ojalá que alguno lo viva con contradicción, yo creo que sí, porque es medio... hay que hacerse boludo bastante con esos temas, porque no son uno, sino que son varios. Y después, respecto al otro que yo te decía, a mí me hizo pensar mucho el libro de María Sebane, que es el libro con el cual se hace la película. Claro. Vieron la película Noche de los Lápices, que es famosa, pero bueno, está el libro, que es una investigación, donde los pibes tenían 17 años y no sé, habían leído El Capital, tenían un nivel, una cantidad de línea política, de teoría, de formación, que la verdad que no tiene a veces ninguno de los militantes más grandes. Era un nivel también, una época donde se estaba discutiendo la revolución, estaba a la vuelta de la esquina, bueno. Sí. Y en relación a este debate, Pablo Díaz, que es el sobreviviente, planteaba que fue uno de los que también fomentó en tu discurso, que eran los pibes que luchaban por el boleto, y él lo que decía que en los 80 no quedaba otra, que en los 80 era tan, todavía estaba esa cuestión de los subversivos, de los pibes que estaban en cosas raras, por eso los desaparecieron, que él dice, bueno, defensivamente nosotros teníamos que decir que eran que luchaban por Noche de los Lápices y no podíamos decir que eran montoneros, porque de esa manera teníamos que construir legitimidad para el discurso. Y bueno, que, no sé, viste, es difícil jugarlo desde acá para los 80, yo nací en 84, así que ni le viví esa época. No soy tan viejo, parezco más viejo. Ah, se está riendo. No, tengo 30 recién cumplidos. Y Pablo Díaz, bueno, fomentó un poco ese discurso, vieron que él iba dando charlas por todos lados, contaba la historia, qué sé yo. Pero me parece que vale la pena, más, no por el gobierno, sino después del 2001 y con el nivel de militancia juvenil que hay, con el compromiso que hay hoy, que hay que reivindicarlos como militantes populares, ¿no? Como militantes populares y revolucionarios, que eso a veces se le olvida a la mitad de decirlo. Claro, la pregunta también sería, ¿cómo está hoy? El gobierno nacional habla de la juventud, podemos decirlo de algún modo, rememora la juventud maravillosa que se apareció de nuevo en las calles. ¿Cómo está el movimiento secundario hoy en día? Yo me acuerdo, yo iba a Normal 1, terminé mis estudios ahí en el colegio, y en su momento se estaban empezando a conformar los centros de estudiantes. Tenía un compañero que era el presidente del centro de estudiantes y otros compañeros también, que la verdad era bastante interesante. Muchos chicos se acercaban, otros la verdad, como siempre, aparte, pero se empezaban a luchar por diferentes reivindicaciones, ya sea desde el espacio mismo de los edificios, como de boleto o diferentes cuestiones edilicias. ¿Cómo está hoy los estudiantes secundarios aquí en la ciudad de La Plata, si te puedo decirlo de algún modo? Sí, bueno, es verdad. En los últimos años una vuelta de los estudiantes y del pueblo en general a participar, a involucrarse dentro de la política y en la militancia. Y eso en los secundarios se vio, y más en una ciudad como La Plata. Sí, igual siempre está la discusión, por ejemplo, con el sector del kirchnerismo, porque, a ver, por ejemplo, en mi colegio estuvieron más de un año y medio, se extendieron además de conducción, y para ellos el centro de estudiantes era un trofeo, no hacía nada. Claro. Solamente era para participar de actividades de la autoridad o para mover bandera del gobierno. Claro. Y está baseado de participación, de discusión política, y bueno, eso nosotros hoy, por lo menos, yo hago la evaluación que lo hemos logrado erradicar, esos problemas. Y sí, en torno al movimiento, bueno, nosotros tenemos la coordinadora, donde formamos parte de un montón de centros de estudiantes. De hecho, este año fue bastante particular porque un montón de centros que no se venían fomentando, no se venían formando, lo han hecho. Si bien existe también esa resolución ahí dando vueltas que de alguna manera le da legitimidad a los centros de estudiantes tanto en secundario y terciario, la realidad es que hoy en los colegios nos tenemos que enfrentar con las autoridades siempre, también con esos prejuicios que siguen dando vuelta, que son propios de los 90, yo creo, de los 80, de los 90, lo que mencionabas vos. Y también, qué sé yo, y a veces los jóvenes nos tenemos que cruzar con un montón de cosas complejas, porque somos muy pibes, qué sé yo, muchas veces somos muy dependientes de nuestros viejos, te tenés que enfrentar con tus compañeros, es difícil, es complicado. Pero bueno, es solamente animarse y jugársela, también por lo que uno piensa, por lo que uno cree. Así que eso lo hace más interesante y le da más potencia. Y le da más potencia, sí. Yo, perdón, me pongo como un viejo a hablar de cosas. Dígame porque me voy por las ramas. En mi época, tenés que decir. Yo ya lo dije. Yo no milité en el secundario, la verdad. Me hubiese gustado, la verdad que no pude. No me encontré. Estaba boludeando como uno más. Sí, yo creo que si no hubiese sido por el 2001 no hubiese militado. Yo iba al liceo. Y mi colegio con López Murphy lo cerraban, son un quilombo. Bueno, estuvo muchos días sin clase, se marcha. Bueno, pero me voy a poner a hablar más del pasado. Me interesa retomar estos debates que plantea Ada respecto a la relación de la militancia juvenil kirchnerista con el kirchnerismo. Y puntualmente la del secundario, que está nucleada en la UES, ¿no? Sí, ellos igual retoman el nombre histórico de la UES. Y el otro día hicieron un recital, no sé quién, tocaba una banda, que en realidad, mucha gente. Pongamos las cosas por su nombre. La UES no es una coordinadora, es un movimiento obligado al gobierno. Ajá. Y el 16 pasado ellos hicieron un acto provincial de unidos y organizados. Bien. Con todas las letras, hay que decirlo. Fue un acto provincial convocado además por el Ministerio, por el sector de Juventud, que le organizaron un mega escenario, convocaron a Non-Palidez. Era un acto estatal. Claro. Algunos años anteriores se han hecho en obras públicas, ¿no? Ahí en Claro, 7. Pero nosotros lo ganamos este año. Bien. Sí, y bueno, este año particularmente trajeron pibes del conurbano, que bueno, ya son bastante y tienen la federación de secundario. Así que bueno, pero en sí se vio que la mayoría de los centros, porque de hecho hubo un montón de asambleas, un montón de debates que nos han invitado a participar, vino con la UES, vino a la marcha independiente. A la marcha de los secundarios que nosotros reivindicamos. ¿Y qué es lo que ellos expresan, digamos? O sea, ¿están de acuerdo, obviamente, con este gobierno nacional? No sé si están de acuerdo. Con el provincial también, supongo. Claro, con el gobierno provincial. ¿Con el municipal? ¿El municipal? ¿Están de acuerdo con todo? ¿Qué rebeldía son si están de acuerdo con todo? Es la rebeldía mal encausada, yo les digo. ¿Cuáles son las luchas que ellos reivindicarían? ¿No? Por ese lado. Y, por ejemplo, alguno de sus ejes en la movilización fue, bueno, memoria, verdad y justicia, más justicia, como enjuiciar a los grupos económicos, que eso nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Está bien. Pero después que el 16 de septiembre se ha recordado como el Día del Estudiante por los pibes, ¿no? Formación de centros, digamos, reivindicaciones que nosotros tomamos, pero que no creemos que igual sean las más fuertes, qué sé yo. Nosotros en la provincia vemos que los techos se nos caen a pedazos. Nosotros acompañamos los 17 días de paro junto con los docentes, diciendo que sus reclamos son los nuestros. Que nosotros queremos docentes con salario digno. Queremos que Scioli se haga cargo y devuelva los comedores. Hay un montón de escuelas que hoy no cuentan con eso. Y así un montón de otros reclamos puntuales que desde hace años nos venimos movilizando. Y en los colegios, usted me imagino estará en diferentes centros de estudiantes ahora con la nueva ley, que no me voy a acordar el número, que se habilita, ¿no? La ley de centros. La ley de centros de estudiantes, me imagino que habrá ahora en la ciudad, que habrá cada vez más. ¿Cómo son las direcciones de los colegios? ¿Le dan bola? Sí. ¿No le dan bola? ¿Se igual pasan por ahí? Hay... O mismo los colegios tienen el problema de que elevan el pedido a provincia y no son escuchados. Claro, en sí hay un tema con la ley de centros, porque los centros se fomentan pero de los estudiantes, o sea, parte de la voluntad de los pibes, porque siempre te vas a tener que cruzar con que el director, si no se le pinta que haya un centro, no vas a tener un centro, bien. Es así, es lamentable, pasa en el normal 1 como puede pasar en el nacional, bueno, igual el nacional es un colegio preuniversitario, pero pasa en un colegio de Olmos. Claro. Es algo, es lamentable. Y existe una dirección de centro en la provincia, pero que es fantasma también. Entonces nos cruzamos con todos esos conflictos nosotros. Y después, ¿cuál era la otra pregunta? Las elecciones. Las elecciones, claro. Bueno, el ex ministro de Educación, Mario Porto, hace 3 años dictó un decreto que todas las semanas del 16 de septiembre sean las elecciones en los centros estudiantes provinciales. Hay colegios que se cumplen, hay otras escuelas que nosotros decimos que no, que defendemos la autonomía de los estudiantes, defendemos la autonomía de nuestros gremios y por lo tanto lo decimos los estudiantes. Por ejemplo, el Normal 1 en octubre van a ser las elecciones. Bien. Para nosotros es eso, depende de cada colegio y depende de los estudiantes mismos. Ada, no te vayas, nos vamos a ir una tanda y volvemos. Estamos hablando con Ada Ferraro, referente de la UES y presidenta del Centro de Estudiantes del Normal 1. Radionauta 106.3. Hoy en Radionauta. Prohibido cumbia. Un montón de temas que nos van a quedar pendientes quizás tengas una experiencia del tercer tipo. ¿Me consideras pesimista si yo te digo que ni siquiera esa expectativa tengo? Lo que pasa es que no, para mí no depende de, justamente del gobierno, sino que depende de cuánta fuerza tenga el movimiento. Y el movimiento tiene fuerza. Por eso. Eso es lo único en lo que uno puede fundar el optimismo de que ciertas políticas cambien. Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Lunes a las 8 de la noche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¡Qué bonito es el taller! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Baldosa Floja. Información local. Seguimos en Baldosa Floja. Hace 20 grados y la verdad que está hermoso el día. Está para tomar un helado acá enfrente después. ¿Sí, que no? Me lo deben. José me debe un helado. Con el Leo te vemos. Sí, y con el tigre. El tigre, el Leo. Bueno, seguimos con Ada Ferrero. Perdón que siempre nos confundimos el apellido. Nos retaron. Estamos hablando de la situación de la militancia secundaria en La Plata, que es mucha, es diversa. Y que buena parte se nuclea en la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios, de la cual Ada es referente. Y recién, mientras escuchábamos la pauta, le seguimos preguntando, porque tenemos muchas ganas de preguntarle, mucho de qué hablar. Pero ahora vamos a retomar parte de esa conversación al aire. Y lo que le queremos preguntar y queremos saber es cómo ella lleva adelante su militancia, cuando hay una parte también de los jóvenes de quinto, sexto año, de sexto, ¿no? Vos estás en sexto, que está pensando en irse a Bariloche, en la fiesta egresada, de los buzos, que claro. Está de joda, la verdad. Sí. Que está de joda. Sí. Y pero me una parece parte que, está bien, ¿no? Claro, digamos, está bien. Pero y a veces, bueno... No sé, vos sos una referente, tenés mucha actividad, supongo que tenés muchas reuniones. También, no sé qué te dicen tus viejos, tendrás reuniones horarios raros. Y la militancia también no es una vida para cualquiera, ¿no? Es una vida un poco exigente y agitada que, bueno, a veces hay que compatibilizar con los amigos, con las salidas, con el resto de la vida. Prepárate, te digo. sí, es complicado. Igual yo, a ver, milito de los 13 años en mi centro de estudiantes. Entonces fue todo de a poco y mis amigos ya me conocen. Es como, si falta alguna vez alguna salida o alguna reunión o saben que algún fin de semana no puedo ir a tomar mate en una plaza, me entienden y me bancan bastante. Y sí, es lógico, qué sé yo, yo entro al salón y todo el tiempo, ¿qué nos ponemos para este fin de semana? ¿O a dónde salimos? ¿O a ver la promo? ¿Cómo movemos? Y sí, se lidia ahí bastante, pero bueno. ¿Y a veces te aburrís? ¿Qué te pasa? ¿O te divertís? ¿No gastás? Y a veces es complicado, no, ya llega un punto que me cansan, la mayoría de las veces. Pero no, bueno, bastante bien, se comparte ahí. Desde los 13 años que militás. Sí. ¿Y cómo arrancaste a militar? ¿Por qué? Yo era nueva en mi escuela y se conformó un grupo nuevo ahí en el colegio. Y quedé como delegada, yo no sabía que era. ni ser delegada, ni que era el centro, ni nada. Empecé a ir a las asambleas y me pareció fantástico. No. A ver, nunca se me había cruzado por la mente que existían espacios colectivos de construcción, que entre los estudiantes que intercambiábamos y construíamos cosas. Y a partir de ahí empecé a involucrarme en la agrupación, empecé a involucrarme mucho en delegados. Y bueno, y ahora llegué acá. Y ahora sos una de las referentes de la UAS, de las voceras. Ni más ni menos. ¿Y la familia? ¿Cómo lo fue? Difícil. ¿Al principio difícil? Difícil. ¿Fueron apoyando de a poco? ¿No te apoyan? A ver. ¿No quieren saber nada? Hay una aceptación de lo que hago. No se comparte, claro. Claro está. Y muchas veces es complicado. Por ejemplo, no sé, tengo una semana, 3-4 marchas. Pasa a veces. Claro, pasa. Sí. Es difícil. Es difícil y siempre está el hoy. Pero en vez de si te dedicas a estudiar o si haces otras cosas. Y, pero bueno, se validan también. ¿Nos estarán escuchando? Les mandamos un saludo. Que van a estar escuchando. Bueno, si no, les mandamos vamos un saludo. Vamos a subir igual la entrevista después, así que la pueden escuchar. Igual no te preocupes, yo tengo 30 años y mi mamá se sigue preocupando, así que. Sí. Dice que estoy muy flaco, que tengo que descansar. Simplemente dice lo mismo. Que tengo que estar más en casa. Hay que comer un poco más, Leandro, hay que comer un poco más. Y bueno. Che, y ahora que quería volver un poco, vamos haciendo un ping-pong, ¿no? Nos vamos pasando de un tema al otro. A mí me interesa a ver cómo ustedes ven el debate, de qué forma discuten con la militancia juvenil kirchnerista, ¿no? Porque el gobierno se ha jactado de ser los que han logrado que la militancia vuelva a participar en política. Y bueno, esa es alguna idea con la que yo no estoy de acuerdo, seguramente vos tampoco. Habrán hecho sus cosas, yo no niego que hay cosas interesantes, que hay cosas buenas, que se han dado la tarea de que más jóvenes se incorporen a sus organizaciones, que militen. Hay una revalorización de la militancia que me parece interesante. Sin embargo, el rol que tiene la juventud dentro del kirchnerismo como mero reproductor oficialista y aparte oficialista del Estado, la verdad que le quita ese lugar disruptivo de la juventud que ha tenido en todos los proyectos políticos. Siempre ser la avanzada, tener las ideas más fuertes, las ideas más radicales de cambio, con autonomías, estando en contra de algo, ¿no? O discutiendo algo, que eso que sin duda es que el kirchnerismo en la universidad, que es donde yo conozco, no lo tiene. Los secundarios, pareciera que tampoco. Tampoco, no. A ver, en los colegios, no, reproducen lo que dice el gobierno, lo que dicen las autoridades, dependiendo también qué gestión. Ahora si tienen por ahí una gestión un poco más gorila, ahí bueno, salta la ficha, se revelan un toque, pero... Pero debe haber algún pibe que lo debe vivir con contradicción, ¿no? ¿O no? O están todos muy... Sí, pero tampoco... A ver, lo que conozco, tampoco están tan maduros, digamos, las discusiones. Como que les falta mucho. ¿Y ustedes discuten con ellos o no? ¿O se pelean nomás? Nos peleamos, nos chicañamos, hay de todo. Pero sí, discutimos con ellos, pero en algunas cosas nos encontramos y decís, pero bueno, entonces, ¿qué haces ahí metido? Y no, los locos, o por familia también, porque la familia juega mucho. Claro. Más cuando sos pibe. ¿Y las otras fuerzas políticas? ¿Qué otras fuerzas políticas tienen trabajo en secundarios? ¿O están presentes? ¿O tienen centro de estudiantes? ¿O tienen militantes? Me da vergüenza, pero los radicales. Hay que ser. No sé. ¿Cuándo? Otra juventud. 16 años. Mirá, que radicalismo. Más que juventud. Hay que bancársela, Sí, sí. El otro día entrevistamos. Sí, sí. El otro día nos impresionaron. Prende, sí. La juventud, le mando un saludo si capaz que nos están escuchando. A Pablo, sí. Ahora no para de reírse. No, bueno, está también el trotskismo. Ahí de todo un poco, también están los chinos. No, es diverso, digamos. Es diverso. El movimiento. ¿Pero quiénes tienen más militantes? ¿Los radicales? No, la izquierda. Algo andaba mal, ¿no? El germen. El PRO no. No, el PRO no pasa tiene que nada. Hasta el mismo kirchnerismo nosotros vemos que está recontra dividido. En los colegios presentan listas separadas. ¿Y dividido? De hecho, la misma UES, el mismo movimiento de unidad secundaria. Está dividido, está, tenés por un lado peronismo militante, tenés por el otro la JP, la Cámpora, es como. Coinciden los 16, pero después. Mira, ese dato no lo teníamos. Sí, ¿no? ¿Y qué es lo que los divide? ¿El Partido Justicialista? Algunos como son kirchneristas, pero no del PJ, o no están con Scioli, ¿qué? También, Scioli es un factor. Scioli es un factor de división. No, claro. Bueno, está bien, algún debate entonces tiene. Ya sí. Yo me acuerdo que había una parte de la web que estaba con Gurrera, ¿se acuerdan? Sí. Eso sí. Después de la inundación se fueron y la gran mayoría fueron para el Colina. Para el Colina. El Colina es de. Castañeda. Es de. Donde está la hermana Kirchner, ¿no? Claro, donde está. No me va a salir el nombre. Alicia Kirchner. Alicia Kirchner. Sí. Sí, sí, Alicia Kirchner de Colina, que ahora está empezando a crecer aquí en la ciudad. Mira, de a poco. Lo vamos a entrevistar muy un día. Poco, muy de poco. Nosotros nos gusta entrevistar y hacer preguntas incómodas, que como vos no estamos siendo tan... Vamos tratando de usarlo más. No, a futuro yo le quería preguntar, ¿qué actividades tienen la como coordinadora? ¿Qué reivindicaciones? ¿Qué se vienen, bueno, fin de año? Además del viaje egresado para algunos, para los compañeros. Imagino, ¿vos te vas a Bariloche o no? No, ya se fueron igual mis compañeros. ¿Ah, ya se fueron? No, chicos, vale 10.000 el viaje. 10.000 mangos, sí. A mí unos pibes de colegio, a mí unos chicos me invitaron, para difícil, que los acompañe. Sí. Chicos, yo no me gusté Bariloche. ¿Cómo que no? No, te volvés loco, no. Tenés... es un laburo, no. No, sí, aparte, es re caro. Yo le digo, váyanse a Mar del Plata, porque me empiezo a llevar un hotel 5 estrellas a Mar del Plata. Totalmente. Es un robo. Saqué la cuenta, mira, me tomé el trabajo de sacar la cuenta de lo que me salió a mí, multiplicándolo por el tipo de cambio, por la inflación, y es más caro ahora. Bien. Pero mucho más caro. O sea, no importa, me fui. Está bien. Volviendo, como coordinadora, ¿qué actividades tienen? Proyecciones también a... hacia futuro. Bueno, ahora estamos bastante metidos con el proyecto del boleto educativo gratuito, que de hecho nosotros a partir de este año formamos parte de la campaña, junto con otros gremios como la FULP, SUTEBATE. Bien. Así que bueno, ya conseguimos la media sanción en diputados, nos vamos a seguir encontrando en las calles para que ese boleto sea una realidad, efectivamente. Y bueno, y siempre con los reclamos de infraestructura, ahora de comedores, Y sí, bueno, por ejemplo, ahora se acaba de ir el invierno, pero en muchas de las escuelas no tenemos calefacción. Sí, la de las estufas es año tras año, es una fija, digamos. Sí. Y también... Estufa y digamos, la ventana, que no haya ventana, capaz. Sí. Eso puede pasar. Sí, pasa eso. También la falta de educación sexual dentro de las aulas, que nosotros lo denunciamos, que... Y ahí está complicado, ahí en calle 14... Está complicado, de verdad. Está complicado. El tema es que lo que nosotros denunciamos es que si bien existe el ESI, que es Educación Sexual Integral, eso no se pone en práctica en los colegios, a veces parte de la buena voluntad que tenga un docente de dártelo. Y a partir de cuarto año, que nosotros entendemos que es muy tarde. Eso y después yo creo que uno de los desafíos que también nos queda como secundario discutir son nuestras currículas. Son los planes educativos. Creo que hoy tenemos una educación que está muy lejana a nuestras realidades cotidianas como pibes. Quieren ser como partícipes, ¿no? Porque de nuestra educación. Eso es algo es interesante. Es interesante que los estudiantes mismos se empiece a dar la discusión y que puedan estar presentes en lo que son los programas, las currículas de los colegios. Digo, en Capital ya dieron un paso enorme para frenar al gobierno de Macri. Digo, nosotros... Tenemos que organizarnos bien. Y la verdad, si vos te pones a ver una currícula, yo, por ejemplo, veo la de mi escuela, la que tengo yo, y es un desastre. No tengo historia en sexto año. Y de hecho, es lo que quiero seguir el día de mañana. Y no. Bien, bueno. Me robó la pregunta. Le iba a preguntar qué iba a seguir. Ya sabemos que va a seguir de historia. Profesora de historia en la Facultad de Humanidades y seguramente va a seguir militando. Con por una supuesto, gran experiencia. Con el aule. Ahí. Se viene la Facultad de Humanidades, que se prepare, ¿no? Así que está muy bien preparada. Le sobra preparación, diría yo. Se tira lagos a full, así que el año que viene... No, ¿para qué te queda este? ¿Y uno más? No, este. Es el último bien, año. El último año. ¿Cuántos años tenés? ¿17? 17. Bueno, Bariloche. Claro, último año. Así que, profesora de Historia, Facultad de Humanidades, próximo año. Patria Grande, el año que viene, 2015, también se viene bastante movido y interesante. Bueno, ha sido un gusto charlar con Ada, con Adita para los amigos. Ferrero. Con Adita Ferrero. Y bueno, nos queda la invitación para seguir hablando en otro momento de cuál es el rol de la juventud en los proyectos políticos. Y más de la juventud, la parte más joven de la juventud, que serían los militantes secundarios. Porque Ada, vos sos de las más grandes de los secundarios, pero yo el otro día en la marcha veía chicos que, no sé, de 12, 13 años. Vos empezás a militar a los 13 y hay muchos más como vos. Y eso es interesante porque hay una acumulación de debates y una experiencia organizativa que se proyecta en toda la militancia, a pesar que hoy militen donde militen, porque el que verdaderamente milita, se compromete con una idea, no se compromete con un político, con una persona, con un candidato, sino que se compromete con proyectos de transformación, y la juventud no se compromete con eso, ¿no? Es difícil comprometerse de otra manera con otra cosa, y eso a la larga pesa, y a la larga le pesará con contradicciones, con diferencias, pero bueno, siempre importante que sigan participando y comprometiéndose con eso, en el fondo, que es transformar la realidad. Así que te agradecemos que te hayas acercado aquí al estudio de Radionauta. Próximamente podemos hacer algún debate así con la UES, que estén presentes y... ¿Se animarán? Presente su situación también, porque pueden charlar derecho y pueden definir derecho a réplica. Están invitados, capaz que nos están escuchando, están invitados a que se acerquen aquí al estudio. Ojalá se anime, lo que pasa es que Ada, yo te digo que es de temer. Compartamos ideas. Así que Ada, te agradecemos que hayas venido y no, tenés el micrófono abierto para cuando quieras venir acá al programa de Baldosa Floja. Justified, but wearing a badge. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Faltan 5 minutos para las 6 de la tarde. Seguimos aquí en el programa en Baldosa Floja. Vamos con noticias locales. ¿Me dejás antes mandar un saludo? Dale. Le mando un saludo a Leo, que ahí nos escribió un mensajito que nos está escuchando, como siempre. Bien. Y siempre nos aporta buena información y buenos contactos. Perfecto. A Cecilia también y a Silvia, que nos están escuchando aquí cerquita. Noticias locales. Han pasado cosas importantes aquí en la ciudad de La Plata. ¿Podemos decir importantes? Ha venido la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal. Y se vino, porque me causa gracia la nota, porque se vino en el tren Roca. Pero no se vino en el tren, el diésel, ese que te para en todas las estaciones y se queda, porque se queda siempre. Se vino en el semirápido. Vino aquí la ciudad para empezar a lanzar su candidatura para gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ah, ella va a ser la candidata de gobernadora, mirá, no la tenía. Sí, yo vi que leí un poco algunas noticias de sus recorridos por la ciudad de La Plata. Poca gente, la verdad, ¿no? Reunió un grupito ahí de 10 militantes, sé que anduvo por el Arroyo del Gato. Y bueno, el PRO se quiere armar acá en la ciudad, pero todavía le falta porque los candidatos que tienen no son muy buenos. Sí, hay una foto muy buena, se puede ver por internet. Está en un gomón con otra gente de ahí, yendo por el Arroyo del Gato. Y bueno, dejó algunas frases. Le ha pegado a randazo porque dice: hace falta planificación en el sistema ferroviario, como rutas y otras cuestiones. Ha disparado también contra el gobierno local. Dice: las inundaciones se podrían haber evitado con obras. Un día antes sucedió lo mismo en la capital, no por suerte con la misma envergadura, ni por suerte con las muertes que sucedieron acá, pero parece un chiste. Otra de las noticias locales que tenemos para mencionar y para comentar es la referida a la relocalización de los vecinos que se encuentran a la vera del Arroyo del Gato. Ahí por la zona de Ringuelet hay muchísimos vecinos que viven verdaderamente al costadito, nomás ahí su patio da al arroyo, y todas las obras que deberían hacerse para mejorar el caudal y la capacidad de absorción de agua del arroyo son una complicación para esas zonas aledañas. Y bueno, hay un gran debate qué hacer con todas esas familias que viven allí. Y bueno, pareciera que los van a relocalizar y les van a dar containers para que vivan mientras tanto. Sí, esos containers van a estar en el barrio El Mercadito, este barrio que viene bastante convulsionado. Bueno, la semana pasada lo que fue el asesinato del estudiante de ingeniería, supuestamente ya el barrio lo van a relocalizar a las personas, pero van a tardar un año para hacer obviamente las nuevas viviendas, y hasta que se hagan las nuevas viviendas los van a tener supuestamente en unos containers de 5x5. Una cosa bastante extraña. La Facultad de Derecho está siguiendo este caso muy de cerca. Hicieron una comisión por el derecho al hábitat, y bueno, se va a venir algo bastante duro. La gente que está con el tema de las obras por parte de provincia dice que las obras no se pueden realizar porque la gente sigue a la vera del arroyo. Entonces esto es algo a futuro que el gobernador Scioli va a tener que dar respuesta, y no va a ser con esos containers con los que quieren poner a la gente. En otra noticia también vinculada a lo que fue la inundación del 2 de abril del año pasado, la diputada provincial del Frente Renovador, Mónica López, puso un poquito más de, digamos, pólvora al chispero porque le ha llegado un supuesto mail a su casilla personal con una lista con nombre, apellido, número de documento y causa de muerte de 271 personas que fallecieron a raíz de la inundación. Entonces, ¿te acordás de esta Mónica López? La señora diputada Mónica López ya ha tenido una disputa con el gobernador. Una denuncia penal, vamos a decirlo de este modo. Y ahora se viene con esta noticia, que digamos, es una noticia medio bomba. Es el Estado, no sabemos si es verdad, si es armado. Pero la verdad, de ser verdad, son 271 personas fallecidas con causales de muerte, nombre y apellido. Digamos que la justicia se va a tener que poner a tono. Medio raro, pero bueno, que aporte la información y las pruebas que tenga. Esto viene a colación también la Asociación de Víctimas y Familiares por la Inundación. Ha hecho presentación de pruebas, creo que fue la semana pasada o hace dos semanas, de dos nuevas víctimas, así que esperemos que esto sea algo serio, no tan bien como lo que fue el intendente Pose, no me acuerdo ahora la localidad, de dónde es, de San Isidro, ahí me vino, que te acuerdas que había dicho en radio que eran mucho más los muertos, y después lo citaron a declarar y no vino. Sí, el juez Arias le puso una multa. Igual. Que la pague. Sí, vamos a ver si la pago ahora. Como ya mencionamos en el programa anterior, cuando vino Carlos Franchimón de la Asamblea de Parque Castelli, esta semana se está llevando adelante la inscripción para la audiencia pública que se va a realizar el 10 de octubre en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, en la cual se van a tratar los diferentes temas vinculados a la inundación, referidos a la cantidad de víctimas, referidos a las responsabilidades civiles, a las responsabilidades penales, referidos a cómo se investigó la causa y todas aquellas variables, ejes, denuncias y críticas que se puedan abordar a partir de las trágicas inundaciones del año pasado. Sabemos que se anotó mucha gente, en las noticias dicen que se anotaron 300 personas, yo tengo también comentarios, me han llegado información, no a través de mails secretos, sino de fuentes un poco más creíbles, de que el durerismo anotó mucha gente. Mira, ¿y qué van a preguntar? De todas las localidades. Y yo creo que el durerismo anotó mucha gente, seguramente como uno se puede anotar como asistente, como preguntador o como orador. Bien. El organismo debe haber anotado todo para evitar que se anoten otros, ¿no? Porque cuando se anotan unos no se pueden anotar otros porque hay un cupo que se tiene que llenar y que supongo que intentarán que se respete, pero creo que es importante que nos anotemos todos, que nos anotemos las organizaciones, los militantes, los asambleístas, los vecinos, todos hay que anotarse, hay que ir a reclamar al Estado, hay que ir a pedir que se investigue verdaderamente y que no quede frisada la causa del Congreso ni la comisión que se conforma en el municipio. También la semana pasada se hizo una reunión en la localidad de Berisso. Allí se juntaron el intendente de Berisso, Enrique Lesac. También parte de gente del gabinete municipal de aquí de la ciudad de La Plata, de Ensenada, Punta Indio, Magdalena y Bransen, porque se está tratando de ampliar la sección electoral, que sería la octava de aquí de la ciudad de La Plata, para que ingresen estos municipios. ¿Ese es un proyecto del Chino Navarro, no? ¿De quién es? Este es un proyecto, sí, del Chino Navarro. Que es un referente de diputado del Movimiento Evita, recordemos. Diputado del Movimiento Evita. Digamos que desde Enrique Lesac, que es el intendente de Berisso de aquí de la ciudad cercana que tenemos, dice que se tiene que ampliar esta sección electoral, tienen que integrar a los demás partidos cercanos, porque ellos tienen que, si no, ir a otras, a tratar sus cuestiones a ciudades como Avellaneda, Lanús, Quilmes, La Matanza. Claro, porque si no me equivoco, Berisso y Ensenada pertenecen a la tercera sección electoral. Claro. Que la provincia está dividida en 8 secciones electorales y eso influye para la elección de diputados, para senadores. Y creo que es una modificación que no sé si hizo Perón. Porque la verdad que tendría sentido que La Plata, Berisso y Ensenada sean todo parte de la misma sección, ya que es una región que funciona en forma integrada. Imaginémonos lo que es la cuestión de todo el tren Abrancen, cómo se podría charlar también, ¿no?, a futuro, si esto se puede dar. Es un proyecto que se va a tratar seguramente en el Senado y en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La primera piedra, el basamento ya está hecho. La piedra fundacional de aquí de la ciudad, la tenemos en calle 12. Vamos a ver si esto sucede. Es un lindo debate que se da a futuro. La sección electoral sería más aún interesante porque se suman muchos municipios que tendrían que estar cerca. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Seguimos al aire aquí en Radio Nauta, en Baldosa Floja. 11 minutos pasaron ya de las 6 de la tarde. Va cayendo la tarde aquí en la ciudad. La semana pasada se realizó una marcha importante, como veníamos hablando bien vos, Leandro, en la editorial, y también con Ada cuando vino recién a la entrevista. 8 años se cumplieron de ya la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y bueno, la gente sigue reclamando, los diferentes sectores de derechos humanos, agrupaciones. Porque... Sí, y desde el programa encontramos una entrevista. Un compañero nos mandó una producción muy interesante que queríamos aprovechar para pasarla. Desde Radionauta, la semana pasada se hizo un especial. Todo el día se dedicó a trabajar el tema, a ponerlo sobre la mesa. Y nosotros desde acá, desde Baldosa Floja, ya que es un programa de política local y abordamos con jerarquía, porque nos parece muy importante discutir los derechos humanos, discutir las desapariciones en democracia, queremos rendir un pequeño espacio, un pequeño homenaje a Jorge Julio López, pero como militante, ya que muchas veces queda en el lugar de testigo, de desaparecido, como si fuera un actor pasivo. Y la verdad que Jorge Julio López no solo fue un testigo muy valiente, que fue fundamental para condenar a Checolás, sino que fue un tipo que a su modo se comprometió en los 70. No era ni un cuadro, ni un dirigente de la tendencia revolucionaria del peronismo, sino un tipo del peronismo de base, que militaba en su barrio, militaba las luchas nacionales y las luchas del pueblo argentino y apoyaba en ese sentido al peronismo, y trabajó en la unidad básica de Los Hornos. Y en esta oportunidad lo que queremos es traer una entrevista con su compañero de militancia de aquella época, Jorge Azuaje, que cuenta un poco cómo era López, cómo era un tipo común, cómo era un tipo que ayudaba, cómo era un tipo que veía con buenos ojos al compromiso que iba tomando la juventud en aquellos gloriosos años de debate, de transformación. Y bueno, vamos a escuchar una entrevista que se hizo en Radio Provincia, luego de una producción en la cual participaron Leopoldo Coda, Margarita Eva Torres, en la cual entrevistan a Jorge Azuaje. López al principio no era uno de los militantes más activos, pero cuando las cosas se pusieron duras y muchos dejaron de, por miedo, dejaron de participar, López, sin tomar un papel relevante, pero siguió participando y con mucha seriedad. Y yo tuve un contacto en la militancia de López un año y pico más o menos, porque yo después pasé a militar en otro barrio. Pero como en ese barrio habían quedado mis amigos, mis compañeros, siempre iba por ahí por la Juan Pablo Maestre y tenía noticias. Y bueno, sabía que López seguía militando. Yo te digo, las actividades que hacía fundamentalmente eran reivindicativas y de discusión política. Y bueno, puede que también en algunas otras movilizaciones u otro tipo de actividades políticas haya tenido alguna participación, ¿no? En ese momento se hacían actos relámpagos, a veces se ponía alguna caja con panfletos, López ha participado de todas esas actividades en aquel momento y lo siguió haciendo a pesar de que, bueno, se endurecieron mucho las condiciones represivas. Hasta las 7, seguimos con Baldosa Floja, información local. Ahí escuchábamos, ¿no?, al compañero de Jorge Julio López, que comentaba un poco cómo era la militancia en esa época. También se puede decir, tiene una fecha, el 27 de octubre de 1976... una patota a cargo de Checolás, bueno, como sabemos, salió con las direcciones de una decena de militantes de la localidad de Los Hornos que se reunían en la unidad básica Maestre ahí. Y bueno, pasó lo que pasó con Julio López, con su primera desaparición, y también con la mayoría de sus compañeros. Pero interesante conocer un poco la historia de esa época. Hay una también una parte de la entrevista donde Jorge Azuaje comenta que Julio trabajaba de albañil, él era albañil, y se le complicaba muchas veces, tenía una familia, como todos me imagino, se le complicaba estar presente en la mayoría de las actividades, pero de algún modo u otro se acercaba y también participaba. Sí, y lo más interesante es que remarca la entrevista que él era un activista, un militante de apoyo, digamos, pero fíjate que en los momentos de mayor temor, donde el terrorismo de Estado lograba los efectos que era aterrorizar a todos aquellos que colaboraban con las organizaciones políticas revolucionarias o con las organizaciones que expresaban las tendencias revolucionarias, él siguió militando, iba participando y ayudando más. Eso expresa una cosa, una esencia de mucho compromiso y de mucha valentía, a pesar de que era del lugar desde donde lo hacía, que quizá no era el lugar central, no era ni el referente, ni el dirigente, ni el cuadro de la organización, pero en esos momentos claves que marcan, marcan a las personas y también expresan las identidades y expresan la esencia de cada uno. Son esos momentos claves, él se la jugó en los 70 y se la jugó también en el 2006 cuando, gracias a su testimonio, se pudo enjuiciar a Checolás. Sí, digamos, qué sinvergüenzas, ¿no? Una persona ya con su edad que fue a declarar y su declaración fue muy importante para lo que fue el juicio y para la previa encarcelación, para la encarcelación de Checolás. Encontrarnos con esa noticia, yo me acuerdo, algo que nos impactó a todos como sociedad, allá hasta acá, lo que fue la ciudad de La Plata, lo que es el Gran Buenos Aires, lo que tienen toda la Argentina. La vergüenza, ¿no? De esta segunda desaparición, la bronca, más que nada. Digamos, sí, y vos fíjate, definir de modo. Y el punto es que la cuestión le salió a la inversa. O sea, le podemos decir que el tiro le salió por la culata. Una situación lamentable, pero lo que pretendían los autores intelectuales, los autores materiales de la segunda desaparición de Jorge Julio López, era que nadie más quisiera atestiguar. El miedo, y ¿no? Y eso no funcionó, sino que, por el contrario, envalentonó, yo creo que, a todos los testigos y a todas las organizaciones. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista. López era un hombre muy parco, pero muy pensante. Entonces, bueno, él incluso se investigó una cantidad de cosas impresionantes, ¿no? Detalles, informaciones que ni la justicia nunca pudo acceder a ese nivel de informaciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que López ahí se sacó todo lo que durante casi 30 años había venido guardando, ¿no? Ahí escuchábamos también parte de la entrevista que lo pintaba, ¿no? De cuerpo entero a cómo era Jorge Julio López en esos momentos de la militancia. También en esto lo que fue la segunda desaparición, lo que fueron las primeras declaraciones, ¿no? Están en la casa de una tía, Daniel Fernández, que se debe haber perdido porque es un viejito que tiene debe tener Alzheimer, debe estar por algún lado. Todas cuestiones que a uno, la verdad, le empezó a dar miedo, porque me imagino también a la familia, que se empezó a investigar el vínculo familiar y no se empezó a ver a fondo ni empezó a actuar rápido. Sí, se perdió mucho tiempo. Las desviaciones y la política que tuvo el gobierno apenas desapareció por segunda vez Jorge Julio López, la verdad que deja mucho que desear y hay mucho para reprochar y lamentablemente todavía hay silencio. Silencio que expresa también la imposibilidad de que la investigación avance, porque concretamente nos estamos refiriendo a eso, no es porque se pretende que el gobierno haga grandes declaraciones, sino que haya apoyo concreto a la investigación que ha sido desviada por muchísimas veces por la policía bonaerense, que fue quien investigó y tuvo en sus manos todo el primer periodo la causa y la verdad que no hizo nada, o hizo cosas para que la causa no avance. En el programa especial que se dio también aquí en Radio Nauta, hubo declaraciones importantes de la abogada también, de lo que fue lo que está llevando la causa adelante, Guadalupe Godoy, y se está yendo de nuevo a la pista, digamos, como no tienen nada, o como no quieren llegar a saber de algún modo la verdad, se está empezando a investigar de nuevo a la familia, digamos, porque se dice que una persona habría escuchado al hijo, a Rubén López, que estaba hablando con un amigo en un gimnasio, de que supuestamente ellos habían hecho algo y por eso no ahora no aparecía. Esa persona, que es no sabemos bien quién es, pero en la causa está bien detallado, pero se vuelve, al no tener nada, a lo que es el vínculo familiar, propiamente al hijo, que es lo que más quiere, de ser posible, como dice él, si es posible, encontrarlo con vida, pero si no, al menos tener su cuerpo, tenerlo algo dignamente. La verdad es una vergüenza que ya a 8 años se esté dando de nuevo este giro que llevaría a la nada, no digamos, porque no lleva directamente a la nada. No se está investigando desde la parte política, la pata judicial viene bastante floja hace mucho tiempo. Sí, la verdad que eso es así, se sigue reclamando, por suerte en la marcha fue gigantesca y esperemos que haya algún avance, pero sin dudas ese avance va a suceder de acuerdo a la fuerza y a la presión que se genere desde afuera de las corporaciones, desde afuera del propio Estado y desde afuera de quienes no quieren que nada avance. Pero para ir cerrando un poco esta sección, a mí me parece importante que nosotros rescatemos, recordemos y también pongamos sobre la mesa la militancia de Jorge Julio López. Que no se lo recuerde y no se lo tenga presente simplemente o nada más como un testigo sin desmerecer su rol. Pero hay toda una historia que trasciende al 2006, que lleva muchos años de acumulación y tiene una parte de sus orígenes, porque supongo que hay otras historias que otros compañeros de López deben conocer que podremos investigar, pero su compromiso en los 70, su aporte y su valentía en esos momentos donde el terrorismo de Estado hacía efectos, de continuar ayudando, de continuar colaborando con la unidad básica, con la juventud, con otros militantes, me parece que hay que recordarlo, hay que plantearlo. Y también nosotros los que militamos y salimos a la calle cada aniversario, cada vez que es necesario para presionar para que la causa de López investigue, lo tenemos que tener en cuenta para darnos más fuerza y para recordar que la militancia, aunque sea minúscula, aunque sea un aporte, aunque sea una ayuda, siempre es una forma de transformar la realidad. Exacto. Quédate en el aire de Baldosa Floja. Allá tenemos a Camilo Peterberg, un nuevo músico aquí en el programa. Nos vamos despidiendo. Así que el tarde musical se acerca. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. En el aire, Radionauta, FM 106.3. Hoy, en Radionauta, el cimbronazo. Los invitamos un poco a filosofar en pantufla. ¿Y qué tendría que ser? Preguntarme por qué estoy nerviosa. ¿Cómo haces de repente para sacarte los nervios? ¿Cómo haces para relajarte y no trabarte? Proponemos detenernos un poquito, bajar la pata del acelerador de la semana. Se han juntado las ideas en el universo y han aparecido en nuestra cabeza. Y ahora, bueno, la vamos a remar como podemos un poco. Lo hacemos, no sabemos bien por qué. Pero entonces queda un poco claro de qué se trata el programa. El cimbronazo, un sacudón de sentidos. Lunes a las 10 de la noche. Las voces de la radio. En cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes, a las 2 de la tarde, macramé. A las 4 de la tarde, danza contemporánea. A las 6 de la tarde, teatro infantil. A las 6 y media de la tarde, taller de la voz. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire, FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Baldosa Floja. Información local. Continuamos aquí en Baldosa Floja, ahora un poco más descontracturados, luego de la especial que tuvimos de la entrevista del compañero Jorge Julio López. Y ya lo tenemos aquí en el estudio a Camilo Peterbark. Él es un estudiante de música popular de aquí de la Facultad de Bellas Artes, integrante también de las bandas Me Lleva la Jarana y de la Abuela Pipa. Camilo, gracias por venir, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? Es músico, pero no ya como un músico. Sí, sí, ya. Solista e integrante de diferentes bandas. Hoy viene como solista, pero integrante de diferentes bandas. Podemos decirlo. Podemos. Así sería tu biografía, digamos, de algún modo. Sí, ponele. Nosotros invitamos siempre muchos músicos y siempre deliramos un poco que cuando sean famosos se van a acordar que estuvieron en Baldosa Floja. Ah, queremos sí. Ser el plafón de lanzamiento de músicos. Claro. Queremos bueno, que. Sí. Digamos, de algún y es un, modo. Es joven. Para, bueno, acá nos están viendo. Es la primera vez que voy a hacer esto en una radio, así, con guitarrita. Ves, entonces bien. Cuando sea famoso, decís, sí. Bueno, estuve en Baldosa Floja por primera vez. Claro. Vamos a tener el audio ahí por algún lado, tirado por algún lado, menos acá en la radio, menos imaginamos que va a estar. 19 años, de la ciudad sí. De San Martín. San Martín de los Andes, San Martín de los Andes, sí. Neuquén. ¿Qué te trajo venir aquí a la ciudad de La Plata y empezar a estudiar música popular? Bueno, varias cosas. En realidad, primero... la carrera que hay acá de música popular no está en cualquier lado. Por otro lado, tuve la suerte de que mi vieja estudió acá también. Se recibió justamente en la Facultad de Bellas Artes. ¿También música popular? No existía. No existía. Claro. En ese momento fue dirección orquestal. Y bueno, un poco nada, me contagió las ganas de... ella también en su momento vivió en el sur, en Chubut. Bien. Y bueno... contagió las ganas de, che, mirá, La Plata está buenísimo. Entonces uno, bueno. Es una familia de músicos. Familia de músicos, sí. Ambos, padre y madre, que te, me taladraron la cabeza con, con la música, sí. Y vos allá en tus primeros años, digamos, también empezaste, ¿cuál era tu instrumento con el que empezaste con la música? Yo siempre toqué el piano. Desde chico, más o menos, desde los 9, 10 años, nunca me acuerdo bien. Empecé a tomar clases con un flaco de allá, que es autodidacta, que es de acá de La Plata. Mirá. Tomás Stancati se llama. Ah, y... Camila Stancati, conocida. Ahí va. Sí. Mirá. Bueno, y nada, estudié mucho piano particular con él. Y después, bueno, nada, uno va aprendiendo de hacer bandas, vas... qué sé yo, hoy me vine con la guitarra y es nada más que aprender de los compañeros, de la gente que está ahí todo el tiempo, y uno, después de un rato largo de ensayo que tocaste el piano, de repente te dan ganas de agarrar la guitarra o... Bueno, eso. ¿Y qué te gusta? ¿Qué tocas? ¿Cuáles son tus referentes musicales? Y es complicado. En este momento uno además entra en música popular, en Bellas Artes, además de encontrarte con un montón de ritmos nuevos, géneros nuevos que uno por ahí no acostumbra dentro de lo que es el programa de la facultad, también te encontrás... obviamente con compañeros y compañeras que bueno, que traen cada uno de su lado, somos un montón del interior, más allá de muchos platenses también, que cada uno viene como con su riqueza musical y te va contagiando también de las distintas cosas, entonces se hace como una especie de nube en la cabeza de géneros. Yo, en el sur existe como una cultura muy fuerte de rock, tanto internacional como nacional. Yo por ahí crecí mucho con el rock nacional, con Spinetta, con Serú Girán. Son así como las bandas que en su momento me escuchaba todo el tiempo. Pero bueno, en mi casa también sonaba mucha música latinoamericana por mis viejos, entonces como que se me hizo toda una mezcla. Y ahora, particularmente hoy, como la mayoría de los temas que traje son candombes, un poco porque, bueno, encontré en un grupete de compañeros así una energía muy particular con el candombe. Y vieron que siempre hay como una música por ahí que a uno le, no se sabe por qué, te trae la imagen de... Claro. A mí me trae la imagen de mi casa. No sé por qué, escucho candombe. Así que, bueno, es un placer tocar eso. A no nos pasa, porque yo no toco ningún instrumento. Me gustaría. No. Siempre quise... Bueno, nunca es tarde. Soy medio malo, ¿viste? Pero bueno, me gustaría que me pase eso. Tocar un instrumento y que me pase eso. Esa sensación de... Sí, sí, que te traslade, ¿no? Sí, que te traslade. Estás a un par de kilómetros. Sí, igual ya el simple hecho de escucharla me parece que es como... Como que te conecta con ese lugar. Bueno, Camilo, tocanos un tema, no sé, el que quieras. Vamos, bueno, dale. Este es un candombe. En realidad es una murga. El otro día, escuchándolo otra vez, me di cuenta que era una murga, pero bueno, yo ya lo había armado candombe. Es una murga que en realidad... Bueno, como les decía, mi viejo es músico y labura en una escuela de música de allá. Y juntó todo un grupo de laburantes que, bueno, en sus ratitos tocaban algún instrumento. Y se armó un ensamble con esa gente que, después de hacer un par de covers, decidieron ponerse a componer. Y salió un tema que a mí me encantó. Así que me lo puse a hacer. Llama Tangomble. Acá estamos, locos de mentes desquiciados, en este circo de la vida, en este baile de disfraces, todos juntos. Arlequines, lanzallamas, domadores de fantasmas y payasos. Casi, casi, sin caretas, casi, casi. Sé por qué aquí estamos, me doy cuenta que es por eso. Yo te banco, me bancas, estamos todos. circo alocado. En este baile de disfraces comienza ya la función. Esos pozos laberintos y esos miedos y dragones y fantasmas. De este circo de la vida, de este baile de disfraces, todos juntos, arlequines, lanzallamas, tomadores de fantasmas. Muy lindo. Muy bueno, la verdad. Muy bueno. Transmitió para algún lado, ¿no? Digamos, a vos, te, como dijiste, tu canción te transmite a lo que es tu ciudad. Y acá, las raíces, el candombe, aquí acá en Argentina, a mí el candombe puede ser un poco más lo que es uruguayo. Sí. Rioplatense. Rioplatense, pero sí, es como que te transmite, no sé, a 1771 me llevo. de algún modo, ahí eso, que es como un lugar donde se da todo este tipo de, este estilo de música, y la verdad, muy, muy bueno, che. Sí, te salió lindo. A mí me interesó la historia. No, del tema. De la canción. Sí, sí, sí. Sí, sí, a mí particularmente me gustaba en ese momento este grupo, este ensamble. Eran 20 personas tocando. ¿Y con qué instrumentos? Bueno, eran como 12 caños, o sea, saxo, flauta, trompeta, trombón, no sé, una mezcla así. Bueno, tres cantantes, de todo, ¿no? Después, bueno, la banda como bajo, batería, guitarra, etcétera. Claro. Y era eso, era como la historia de todo ese grupo, locos, dementes, como lo conocía yo, y pero muy bello también al mismo tiempo, como súper. ¿Y vos pudiste tocar original con ellos? No, yo era el hijito del director, claro, que siempre iba a ver eso. Después he tocado con alguno en otras circunstancias, porque bueno, San Martín es chiquito. Ahora cuando volvés para allá, entonces capaz que tenés alguna oportunidad. En distintos espacios por ahí, sí. Pero no, mucha gente, eso, gente grande por ahí que yo era como el chiquito de él, que estaba ahí siempre, manija. ¿Podemos recortar el audio y lo mandamos a San Martín de los Andes? ¿O no? ¿Sí, no? Se puede, se lo mandas a tu viejo. Bueno, estaría buenísimo. Estaría bueno, una linda sorpresa. Sí, sí. ¿Le avisaste? ¿Se puede escuchar por internet la radio? Se puede escuchar por internet. Ah, sí. Ahí va, mira. La Radionauta, ahí .wordpress.com. Ahí el tigre después igual va a editar la entrevista, seguro lo vamos a estar subiendo así. Genial. La pueden escuchar. Me interesa saber, ya que contaste un poco la historia familiar, de que son, sí, muchos músicos, y vos contabas que tu vieja tenía un lindo recuerdo de La Plata. Sí. Supongo que de la facultad, también, no sé, de la ciudad, de la juventud. Claro. A uno la atraviesa. Yo soy de La Plata, entonces eso no lo puedo vivir, pero uno cuando viene de otra ciudad, La Plata es una ciudad universitaria, una ciudad donde hay mucha cultura, mucha movida cultural, musical, y supongo, sí, que sí, eso le impactó, le marcó y bueno, te lo recomendó. Contó un poco más de eso y también si La Plata es lo que te imaginaste. Si es lo que refleja, claro. Bueno, un poco sí, la verdad que uno, yo supongo que habrá sido parecido en su momento la situación de mi vieja, porque bueno, Trelew, que era el pueblo de ella, también es en su momento, bueno, un pueblito, que bueno, está re bueno, la verdad, crecer en esos espacios. Pero al mismo tiempo, vivís en una especie de burbujita que de la que es complicado salirse. Y la plata en ese sentido es un gran boom en la cabeza de uno que es muy lindo, la verdad. Porque, bueno, en su momento, yo recuerdo, mi vieja estuvo en el centro de estudiantes de Bellas Artes. Creo que, no sé si en su momento había como... Creo que era como la presidenta del centro de estudiantes, qué sé yo, así que me imagino que hubiera estado hasta las manos. Preguntale, ¿cómo no sabes eso? sé que era presidenta, pero no sé bien cómo se estructuraba legalmente como la lista, ¿no? Y todas esas cuestiones. O sea, era música y militante. Sí, sí. Mira. Me imagino entonces que debe haber estado hasta las manos. Yo me encuentro parecido en cuestión de tiempos, que está re bueno. Por otro lado, uno se vuelve un poco loco, no acostumbrado quizá a tanta energía dando vuelta, pero está buenísimo, sí, uno se enriquece de cosas que allá no encontrás. Se encuentran otras igual, ¿no? Obviamente. Como ciudad, como espacio así para tocar, digamos, si haces un paralelismo lo que es San Martín con lo que es la ciudad de La Plata, imagino que, no sé cómo es, acá tenemos un millón de centros culturales, sí. Tenemos las plazas también que muchas veces se arman fechas, se puede tocar, mismo las facultades, ¿cómo es allá? Claro, bueno, en realidad es como un ida y vuelta de cosas a favor y en contra. Por un lado, lo que vos decís, acá hay muchos espacios, al mismo tiempo, al haber tantos espacios en tanta competencia, a veces depende, en realidad, bueno, es muy relativo, ¿no? Cómo uno encuentre el lugar, pero al mismo tiempo se complica porque no solo hay más espacios, sino que hay más bandas, hay mucha más gente produciendo. Pero bueno, allá hay poca gente, pero también hay pocos espacios, entonces es casi la misma situación. Lo lindo de acá quizá es que la gente hace recambio, el público vendría a ser, puede ser otro. Allá se empieza a complicar, tocaste dos veces con una banda y ya te vio todo el mundo. Tenés que cambiar el repertorio porque ya te vio todo el mundo. Lo lindo acá quizá es que, bueno, uno tiene un círculo mucho más amplio en el que se puede mover. Sí, también tenemos a Capital acá 60 kilómetros y se puede ir a tocar allá y es un, digamos, no es el, vos hablabas también lo que es venir acá a la Ciudad de La Plata, es un golpe venir acá a la Ciudad de La Plata, pero bueno, me imagino, ¿alguna vez pensaste ir allá a estudiar a Capital? No sé si la carrera, la Facultad de Bellas Artes allá se está o no. Claro. No, lo que está ya de popular, bueno, justo ahora se abrió una tecnicatura en música popular que viene a ser como una extensión de la facultad de acá. De hecho, son muchos de los profesores son los mismos. Pero bueno, tiene formato de tecnicatura, son, si no me equivoco, 3 años, sí, 3 años. Más un ciclo básico. Yo cuando vine no sabía de su existencia, me parece que no existía todavía cuando averigüé. Pero por otro lado, por mis experiencias porteñas, no me bancaría a la ciudad de Buenos Aires por cuestiones personales de, bueno, tomarse un colectivo y tardar una hora en viajar a determinado lugar. Acá tengo la fortuna de poder llegar en bicicleta a la facultad. Hoy me caí con la... Se me rompe toda la guitarra. No, pero bueno, viniendo para acá, ¿no? No, a la mañana. Si no era molleta. Pero por eso además estaba medio preocupado porque ya sonaba poco la guitarra, suena menos de lo que... No, está sonando bien. Pugliese, ¿no? Ahí tiramos las buenas ondas. Sí, yo les quiero decir que trabajé 2 años en Buenos Aires. No se lo recomiendo a nadie. Hay que trabajar poco también. También les digo que estoy por estornudar, así que los que están escuchando, perdón. Pues estoy medio enfermo. Estoy medio entre tosiendo. Bueno, ¿querés tocar otro tema? Dale, vamos a escucharte. Muy bien. Bueno, vamos entonces a ver con una mezcla de 2 temas míos que hacíamos con una bandita allá, que se llamaba Los Desconfiados. Creo que están en internet subido, si no se cayó la página. Recomendada. Que ¿cómo? Se llama losdesconfiados.bandcamp.com. Bueno, una banda de adolescentes, ¿no? Uno tiene como sus cosas que uno se arrepiente, pero bueno. Nada, parte del proceso, está lindo. ¿Quiere escuchar? Vamos, amanecer. Amanecer. El ruido mezclado con el viento. con el viento. Y su espuma que duerme el despertar, el despertar, para oír, para ver. Sola, sola, sola quiere volver. Amanecer, vislumbro su cuerpo tan perfecto, tan perfecto. Infinitas son desde el balcón, desde el balcón, para oír, para ver. Sola, sola, sola quiere volver. Soy del sur, de los inviernos largos, de las montañas altas del sur. Tu mirada me sorprende, me vuelve loco y siempre da sol. El ruido mezclado con el viento, infinitas son desde el balcón, para oír, para ver. Sola, sola, sola quiere volver. Ahí va. Muy lindo, vos le tiraste abajo como era un tema adolescente, pero muy lindo el tema. Bien, habla del sur. Habla del sur, sí. Cachito. Bien, bien. ¿Cómo se llamaba la banda, perdón, que dijiste hoy? Los Desconfiados. Los Desconfiados, que sí, todavía sí. Estaban los temas subidos. Sí, está ahí el disco que nunca llegamos a sacar. Mirá. Está subido a la página. Sí, sí. ¿Tus compañeros de banda por dónde andan? Y hay uno acá en La Plata estudiando letras. Le pintó otra cosa. Después, bueno, dos compañeros en Buenos Aires, que uno está estudiando música y otro es luthier. Y después tengo dos compañeros que todavía están allá. Los dos más chicos que están en la secundaria aún. Eran re chicos, terminando. Re jóvenes. Sí, en realidad uno de ellos está haciendo como lo que vendría a ser un año más porque está en una escuela técnica. Buenísimo. Sí, más chico igual. Y otro que lo tenemos, el baterista, que era una luz, pero una luz para tocar y no para estudiar. Entonces, repitió. Está complicado, sí, ya repitió dos veces, ¿viste? Bueno. Bueno, Camilo, y contanos un poco ahora con qué bandas estás, dónde tocan, qué fechas tienen, programadas, cuáles hicieron. Venimos con la que la verdad estamos rodando un montón, es con Me Lleva la Jarana. Afortunadamente tenemos fechas todos los fines de semana últimamente acá en La Plata. Que tenemos la fortuna también de que directamente ya nos llegan, hemos cumplido el objetivo de que nos lleguen las invitaciones sin tener que salir a buscar, que eso para un músico es un ideal. Y más en La Plata que hay muchas bandas. Sí, es. Sí, sí, sí. Estamos recontra contentos. Y la banda Me Lleva la Jarana. Me Lleva la Jarana es una banda de cumbia. ¿Cómo? Vos estudiás música popular. digamos que bastante amplio, pero ¿cómo, sí. ¿cómo te sentís ahí en esa banda? Haciendo y ese estilo. Yo creo que cualquier músico que ha tocado, ya sea cumbia o algún ritmo que genere el baile y que al tocar vea que la gente baile, te va a decir que lo mejor que le pasó en la vida es eso, tocar y que la gente baile y se divierta, porque, bueno, también están igual los momentos, obviamente, de emoción y que también a uno lo conectan por otro lado, que son momentos muy hermosos, pero también es muy, pero muy divertido y muy satisfactorio ver que una persona baila con tu música. Sí, ¿no? Es algo muy bello. ¿Y dónde los puede contactar? ¿También tienen un Facebook, una página? Sí, tenemos ahí, está el Facebook que se llama Me Lleva la Jarana, está tanto la página como... Ah, no, ahora nos dieron de baja. Bueno, viste que también se puede hacer personas de bandas. Claro. Pero se abrió como una nueva política que nos censuraron. Sí, medio, medio complicado, sí, está empezando a censurar bastante Facebook. Ah, no sabía. Esperemos que el nuestro no. Claro, ojo. así que solo está la página, pero se puede escribir ahí. Publicamos constantemente igual las fechas que tenemos. ¿Y qué tema toma? Tocan temas de cumbia, pero que, por ejemplo, covers de quién. Bueno, es un menjunje bastante particular, pero son canciones de Perú, de Colombia, alguna argentina, pero ya no están quedando prácticamente. Ah, bueno, pero digamos que verdadera cumbia. Cumbia vieja, sí, cumbia vamos vieja. A decirlo así. Los destellos, te digo. A mí me gusta mucho lo que es la cumbia. La cumbia peruana vieja. No sé por qué, pero siempre me pongo a escuchar. Hay un grupo, creo que es de Estados Unidos, que... Chicha Libre. Hacemos dos temas de Chicha Libre, por ejemplo. Mirá, es una banda que me gusta mucho. Si llega a venir alguna vez acá a Argentina, si puedo, voy a tener la oportunidad y lo voy a ver. Así que interesante. Porque nosotros pensábamos que tocaba Pablito Lescano, que puede ser, obviamente, claro. No sé, algún Damas Gratis, algún Alcides, que también es totalmente válido, pero lo bueno es cumbia latinoamericana. Sí, no es, ahora se me acordé de Lila Downs también. Bien. Cosas de México. Sí, de todo un poco, medio que lo que vamos, algún tema que vamos encontrando que nos gusta mucho, también son todos músicos, son todos integrantes de la facultad, excepto una de las compañeras de música popular, así que hay como una oreja muy amplia de... ¿Y tienen alguna fecha próxima? Porque ahora quiero ir. Sí. Aparte sí, que a José le guste, me dijiste que se arma fiesta, quiero ir. Voy a quedar muy mal, pero justo, me parece que justo este fin de semana nos quedamos sin fecha, se nos cayó una. Bien, pero si tenés el próximo, todo lo que dije recién me parece un desastre, pero no, vamos a estar tocando... El primer fin de semana de octubre en el ENEVA, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Bellas Artes. Bien. Que estamos organizando, paso el chivo. Bien. Desde el Centro de Estudiantes de la Facultad, que van a venir un millonazo de artistas recontra zarpados. Se va a dar acá. Interdisciplinario. Acá en el campo de deportes. En el campo de deportes, bien. Y así que eso. Probablemente la jarana esté o el día de que se abra o el día que se cierre. Bueno, ahí estaremos con José, con el Tigre. Que también le gusta el Tigre bastante de la noche. Vamos a estar presentes. Bueno, tenemos un tema más, si querés, ya, y nos vamos despidiendo. Dale. Vamos a hacer un tema que nada que ver. Cortito, que es de Juan Quintero, que por ahí ya lo conocen. Se llama Maricón. Me han dicho por ahí que te han visto triste, mal, de golpe y porrazo, quejándote a cada paso, arisco y malhumorado. Y cuentan que andás moreteado con hambre, miedo, fiebre y calambre, ahogado en tu mala sangre, sin un minuto de paz. Y en vez de fijarte cómo te has de curar, te has encerrado a sobarte el lomo, compay. Relaja la guardia, busca con calma y olvídala y basta, que todo me falta. Te digo en serio, compay, alza la frente y deja que el sol te pegue en la cara. Ay, ella, mirá cómo llora, chilla, peor que un nene de pecho. Él nunca está satisfecho por todo lo que le da. Quiere piso. O no, ya tiene, o sobra falta cinco pa'l peso. Le dan y le mira el precio, después no lo quiere usar. Y el pan ganado de tu frente ya de llegar. No te agarres con la pobre gente, cumpay. Agradezca el techo, el latir del pecho y olvídala y basta. Que todo me falta, que no te entiendo, compay, ¿de qué es lo que te quejas? Si hay una dueña pa' tu alma. Parece difícil ese tema, se ve lindo. Sí. Tiene muchos cambios, yo no entiendo un carajo. Pero... Desde a poco vamos aprendiendo. No suelo tocar la guitarra. Bueno, va, bien, bien. No, muy lindo, muy lindo. La próxima te decimos que traiga el piano. Me gusta. Porque si no, no entra la raíz. Dale, dale. No, otro día lo podemos invitar con un órgano chiquito, capaz, ¿no se puede? ¿Tenés? ¿Con qué? ¿Con un órgano chico? Sí, sí. Estoy diciendo animalada. Vos decime, soy bastante ignorante, ¿no? Pero... Bueno, Camilo, te agradecemos que te hayas acercado aquí al espacio de Baldosa Floja. Obviamente, cuando quieras, vas a tener la invitación. ¿Tenés el micrófono abierto cuando quieras pasar alguna fecha, pasar un chivo, una invitación? Genial. Dale, muchas cuando gracias. Tengas algún disco o algo, también lo puedes acercar también a la biblioteca sonora que tenemos aquí de la radio, así que nuevamente gracias por haber venido. Bueno, les agradezco el espacio. No, gracias a vos. Un placer. Y bueno, continuamos ya terminando. Suenan las campanas del ocaso de Baldosa Floja del día de hoy. Leandro, ha sido un gusto nuevamente. Un gusto, les mandamos un saludo a Darío Esteves, que está con sus tareas de presidente. Lo entendemos. El presidente ¿lo entendemos? De la Federación Universitaria de La Plata. El presidente así, lo entendemos. La próxima me trae el helado. Y sí, la próxima va a tener que traer un kilo de helado. También saludamos al Tigre, nuestro operador y productor del programa del día de hoy y los programas que van a seguir, porque Baldosa Floja sigue el aire. Quédate en el aire de Radionauta 106.3 porque se vienen 17 escalones, el informativo cultural del arte.